esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, ¿cómo he de recobrar tu corazón? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer si ya no hay forma de pedir perdón? Oh, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? El olvido es un proceso de memoria. Es un proceso que depende casi pura y exclusivamente del tiempo y del contexto en el que te encuentres. Es decir, olvidar es el fruto que nace al dejar de recurrir a la información que tenemos almacenada en nuestro cerebro. Ahora, perdonar. Perdonar es recordar, pero no quedarse anclado en la emoción que genera ese recuerdo. La verdad es que no podemos realizar muchos trucos para olvidar, porque el olvido es resultado justamente del paso del tiempo. Ahora, ¿será más difícil olvidar aquello con lo que no tenemos contacto? Por ejemplo, si nos alejamos de algún lugar, si evitamos ver a una persona o pasar por determinada situación, ¿será más fácil, será más rápido olvidar? Por eso, para olvidar tenemos que alejarnos y esperar. Sin embargo, perdonar es algo diferente. Hacerlo significa que a pesar de que recuerdo lo que ocurrió, a pesar de que recuerdo el daño sufrido, puedo pasar la página y seguir adelante. De eso se trata. De pasar la página y seguir adelante. Y hacer esto es dejar de pensar en venganzas, es dejar de pasar en lo injusto que pudo haber sido esa situación. Y sobre todo poder recolectar las emociones, las emociones en el pasado sin que afecten a nuestro presente, ¿no? Y obviamente se corran hacia nuestro futuro. Estoy tomando un mate, aprovechando estas noches fresquitas de reflexión. ¿Habías pensado en esta diferencia entre perdonar y olvidar? ¿Poder tener un estado de conciencia de que estas dos palabras no significan lo mismo? Que es imprescindible para ser capaz de pasar de página. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a olvidar a quien te hizo daño. Nunca vas a olvidar el dolor que te causaron. Pero sí podés aprender a vivir con eso si sabes dejarlo atrás. Y eso es un aprendizaje. ¿Y por qué es necesario aprender a perdonar? Porque pasar de página sirve para romper el vínculo que hay con el dolor. Se trata justamente de eso, de que dejes de lado el dolor. Lo que te pasó, pero no es lo que sos, es lo que te sucedió. Dejo de lado el dolor y que las llamas de la ira, de la rabia y sobre todo de la venganza se vayan apagando poco a poco. Y de este modo te puedo asegurar que vas a encontrar libertad. Palabra tan linda, ay, sí, quiero ser libre, libre. ¿Libre de qué? Bueno, de la venganza, de la ira, de la rabia, del resentimiento. Resentir, sentir siempre lo mismo. Entonces, una vez que uno es libre, está preparado para iniciar una nueva etapa. Entonces, lograr esto te va a permitir comenzar una nueva fase en tu vida, en la cual el dolor y la angustia caracterizan un momento de tu pasado, pero no de tu presente, que es con lo que vos construís futuro. Además, perdonar va a hacer que seas, sobre todo lo más importante, dueño o dueña de tu tiempo y que tengas tu energía al 100 para tus cosas. Porque cuando una persona tiene conflictos sin resolver o etapas sin cerrar, aunque no se dé cuenta, su cabeza, su mente dedica mucho tiempo y energía a finalizar y cerrar estas, entre comillas, tareas pendientes. O sea, tener pendiente el perdonar a alguien hace que tus recursos psicológicos se destinen a esta tarea pendiente y como consecuencia se puede generar un agotamiento emocional. Entonces, resolver los conflictos también sirve para sentirse más seguro y en paz con uno mismo, ¿no? Puesto que nos va a ayudar y te va a ayudar a avanzar, a mirar hacia el futuro sin esas cargas. Ahorita me voy a soltar las cargas, sin mochilas. Bueno, son esas cargas emocionales negativas que cuando están absorben tu energía, absorben tu motivación. Es como, no sé, como tener una botella con una pérdida, ¿viste? Sí, la llenás con agua y cuando la ves está un rato el agua ahí, pero, ¿viste? Es como que se va perdiendo, se va, bueno, la energía se te va. Y tiene que ver con eso resentir. Por eso es fea, la palabra resentimiento es fea, pero tiene que ver con eso, con el resentir. Ese pendiente es lo que genera ese gran agotamiento emocional. Entonces, cuando uno va resolviendo esos conflictos, se va liberando, va recuperando espacio, espacio interno, espacio para nuevas cosas. Bueno, eso a uno le sirve también para sentirse más seguro y sobre todo en paz con uno mismo. Es el mejor estado, la tranquilidad, la paz interior, es el mejor estado. Después el amor y todo, pero primero la paz interior. Porque quien tiene paz interior y quien puede sentirse seguro de sí mismo soltando todo esto, puede avanzar y mirar hacia el futuro sin venir con cargas emocionales negativas que absorban toda tu energía, justamente como te decía, tu motivación. Alguien que perdona, justamente lo que hace es eso, es vaciar su mochila emocional y se motiva con nuevos desafíos, con nuevos deseos, con nuevas aventuras, desde el presente hacia el futuro. Y va con esa sensación de paz interior, que es, como te decía, insustituible y necesaria al 100 cuando vos querés vivir plenamente. O sea, perdonar es una forma de poder agarrar las riendas de tu felicidad. ¿Viste? Cuando dice la felicidad es un estado, hay que encontrarlo, es una motivación, es una construcción. Bueno, tiene que ver con eso, con si querés tener el control de algo, bueno, tener el control de tus emociones para poder soltar lo que tengas que soltar y para poder ordenar tu vida y tomar las riendas y que seas vos quien elegís tu camino sin llevar nada encima, ¿no? Para para conectarte con lo que es tu felicidad, que no esté contaminada ni manchada por ninguna experiencia anterior, por lo menos en bronca y en ira. El recuerdo, como te decía, va a estar, pero no, al tener paz interior y confianza, no, uno no va a cargar con eso, porque tiene como una mirada de lo que pasó y la capacidad de poder seguir avanzando de eso. Se da cuenta que eso le sucedió, uno no es eso. Y si por ahí, en alguna situación, uno pudo haber generado en principio una situación de conflicto, después se le vino encima, también puede darse cuenta que por ahí uno no es así, uno estaba de una manera y a través del soltar, del perdonar y de dar vuelta a la página, uno se encuentra mejor consigo mismo y hoy estoy de otra manera. Y por ahí la manera en la que estás hoy tiene mucho más que ver con quién sos, con tu esencia, por eso te sentís feliz. Escuchamos un poco más de música y le vamos dando un cierre a esto de que perdonar es importante para poder dar vuelta a la página y seguir adelante. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Sintiéndome bien, sabiendo quién soy. Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Por eso yo te digo: para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, entramos en la parte, perdón, en la parte final de las reflexiones de hoy, en el de dar vuelta a la página, perdonar para dar vuelta a la página. Y en este punto, creo que es muy interesante que reflexionemos sobre un aspecto del perdón, que por ahí pocas personas tienen en cuenta, que cuando perdonás, lo haces por vos mismo, no por el que te hizo daño. Hacerlo no es un regalo que le das a alguien que te hizo sufrir, sino más bien es un regalo que te estás dando vos mismo. No perdonás y beneficias al otro. Si perdonás, te beneficias a vos en primera instancia y te permitís aceptar el daño y el dolor y lo dejás en el pasado. Importante que lo puedas ver de esta manera. Por eso el perdón es liberador. Porque es un mimo que vos te haces, es a vos. Es darte cuenta de que vos estás por encima de las miserias humanas. Y que espiritualmente vivirás mucho más alto que el que te lastimó o la que te lastimó. O la situación que te generó tanto dolor. Y por otro lado, perdonar es imprescindible para ser tu guía, para ser tu guía y para ser tu líder. Pero es más, puede ser también que cuando empieces en este de soltar y dar vuelta a la página, tengas que perdonarte justamente a vos. A veces en las consultas hablamos un poco de los padres, de la relación y qué es lo que fue construyendo esa relación en el niño que todos tenemos ahí adentro. Y llegamos a eso, por más allá que haya pasado mucho tiempo de cuando le pueden haber generado ese dolor, para decir, bueno, todo esto te sucedió. No tenías la posibilidad de soltarlo, de estar en ese nivel espiritual alto, porque eras niña, niño, porque eras dependiente de esos adultos. Pero ponele, ¿qué hiciste de los 18 o 20 años en adelante? Personas que por ahí pasaron 10, 15 años de eso o más. Toda esa parte de seguir cargando, machacándote, sufriendo, eso es tu responsabilidad. Entonces, si uno no sabe soltar a tiempo, después tiene que hacer un laburito de ver de dónde viene, de poder perdonar a esas personas que hicieron daño o esas situaciones, pero sobre todo después perdonarse a uno mismo, porque fue uno quien se quedó ahí chapoteando en el barro y salpicando para todos lados y haciéndose mal. Entonces ahí es donde uno, el ser uno mismo, ¿no? Es el ser el líder de tu vida. Y para ser el líder de tu vida vas a tener que saber perdonar justamente esos errores, algunos fracasos, y algunos puntos débiles que tiene que haber ahí, algunos arrepentimientos, el haberte hecho daño a vos mismo y por ahí directamente haber lastimado a otros. Y entonces ahí sí podríamos empezar a darnos cuenta que después de esa larga lista de circunstancias que uno va viendo, tengas que perdonarte y dar vuelta a la página. Y solo se accede a esa autorrealización personal a través del perdón y la reconciliación con uno mismo. Porque una vez que lo haces, enfocas tu energía en crear la mejor versión de vos mismo, en ser tu propio proyecto vital como ser humano. Cuando perdonás, aprendés a gestionar el perdón. Y justamente ahí es donde sentís la libertad. Porque te sentís libre de decidir qué te afecta y qué no, qué te impide seguir adelante y qué no. Entonces ahí todo es como que fluye, porque estás concentrado en vos mismo. Sí, haces cosas por los demás, pero lo haces desde vos para los otros. No esperas nada a cambio. Te gusta a veces la devolución, o te gusta mucho que te lo devuelvan, no te hace bien que te devuelvan. pero sos feliz dos veces, porque lo principal es cómo vos te sentís al hacer, cómo vos te sentís al vincularte, cómo vos te sentís al expresarte, cómo vos te sentís al decidir sin tener una influencia de la afuera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a ver, te concentrás en vos mismo, te centrás en vos, como el nombre del programa. Yo no digo que sea fácil, como te digo, no te dije que sea fácil. Perdonar no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. De hecho, existen diferentes ejercicios, si no podés, solo de la psicoterapia, de la metafísica, que te pueden ayudar a perdonar. Y el primer paso es concentrarte en tu presente y en tu futuro. Porque uno construye a través de, no hay que ir pasado, la ansiedad es futuro y la melancolía es pasado. Y nos olvidamos del momento presente. Entonces, cuando estamos en esos estados es porque tenemos que ver nuestro hoy. ¿Qué estamos haciendo en nuestro hoy? Concentrémonos en nuestro hoy. Y si nos equivocamos en el ayer, nos perdonamos. Y perdonarse es soltar esa carga. Dar vuelta a la página y en el próximo paso dar un paso superador en tu día a día. Y porque ese paso, tu próximo día ya es tu futuro. Entonces, eso es hacerte responsable del acá y de la hora, y ser dueño del control de tus emociones. Te puedo asegurar que con paciencia, paso a paso, momento a momento, eso lo vas a poder conseguir. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.